Los rostros se ponen suaves. En tardes como esta, arden con una especie de niñez contra la oscuridad. Hoy ando frío, como la noche de ayer, como una cama grande para un cuerpo solo, como un abrigo que no está o que no alcanza. Parece que no puedo retener palabras, que el viento fresco las congela o se las lleva, y que nada sirve para calentar mi espíritu, que nada va a hacer mover ese parlante. Por suerte me consuelo, aprendo del pasado, del presente, que esas son sensaciones cotidianas. Alzo la vista, la pared descascarada, y ahí están los cuadros, las manchas de humedad, las telarañas sin arañas, unos recortes de diarios, tu sonrisa que alienta, las marcas de este hogar habitado, y los temas importantes que me amargan y que no sé cómo empezar a desanudarlos. Sí, todo eso. Ya sabes que la imaginación sobra, pero no siempre salva. Escucho una cortina de fondo que todavía no elegí. Un piano, quizás una guitarra, quizás una voz suave. La sueño siempre, La acompaño con un ritmo de palabras, con una rima que casi nunca llega, con una forma de hablar que aspiro a alcanzar, con mi voz en tercera persona, sonando en el parlante adentro de mi cabeza. Escucho la agenda de la semana, matrimonio igualitario. De eso ya hablé, aunque solo lo recuerde yo. La eliminación del mundial, el precio del gas, de la luz, la ola polar, las cloacas, 6, 7, 8, la oposición patética, la felicidad, el kilo de pan, el juicio a Videla, un cuento que no quiere terminar, los turnos de examen, el gol que me erré hace 10 años, ¿cómo me lo voy a errar? Luego el almanaque cachetea, me vuelve a traer a tierra, a esta silla, me sacude para avisarme que hoy es un día especial. La efeméride que obliga, el día del amigo, acá y en un puñado de países más, qué sé yo. Vuelven las cuestiones importantes, la razón de mi presencia aquí, lo pactado en los principios. Sé que se habló o se hablará de la minería a cielo abierto, en estas mismas sillas, en estos mismos micrófonos. Sé que debo hacer el esfuerzo por buscar el tono, el encuadre en los relatos instantáneos. Pero sé que no sé nada de esas palabras juntas. Mejor las separo. Minería, minas, mujeres. Me costaron siempre, me sacaron de quicio. Me hicieron sentir chiquitito, diminuto. Pero también me conmovieron. Ella, aquella otra, y vos, por supuesto. A vos que nunca me canso de recordarte el amor que nos tenemos. Está el cielo abierto. De eso conozco un poco más, a pesar de ser un hombre de ciudad. Brillante, como te gusta a vos. O apagado y lleno de estrellas de verano, como me gusta a mí. En sus dos versiones alcanzan para robarle una sonrisa al recuerdo y pegarle a mi presente. La verdad que no me animo a releer lo escrito. No me animo a escucharme lo que hablo. Mejor seguir hasta que la música envuelva todo y calle mis palabras. Thank you. entregue y vuelva a recordar. Cabe que me digas que